Chupaculos. Un programa que se acomoda a los gobiernos de turno y levanta pauta a lo pavote. Chupaculos. Bienvenidos, soy Martín Sobatraste. Hoy vamos a repasar las grandes iniciativas que tienen nuestros funcionarios para mejorar la vida de todos y todas. Porque hoy en día es muy fácil criticar, pero el verdadero desafío es hacer. ¿Acaso conocés los proyectos que tienen los legisladores, los diputados, las ministras? Bueno, en este programa difundimos esas iniciativas de los políticos que piensan cómo hacer para que todos podamos vivir mejor. ¿Sabías, por ejemplo, que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta recorrió las obras para la construcción de la Villa Olímpica con el futbolista Javier Mascherano? Hermoso, seguro que no lo sabías, porque estabas trabado en un piquete que debe ser dispersado. Qué injusto, ¿no? Que te tengan así de rehén y que no puedas disfrutar de la ciudad como corresponde. Y además, por ejemplo, ¿te habías enterado del taller de microemprendedores gratuito del municipio de Vicente López? Un esfuerzo increíble de nuestros funcionarios para ayudarte a progresar. Y vos, ahí, con esa carga nostálgica, defendiendo ahora la educación pública, pero en Berazategui, este tipo de emprendimientos no se consiguen, ¿eh? Por suerte, hay municipios como el de Pilar, la Muni, como me gusta decirle, ¿eh? Y hoy nos visita Esperanza Peleaguda, de la Secretaría de Biopelotudeces de Pilar. Hola Esperanza, gracias por venir. Gracias a vos Martín, me encanta venir a tu programa, a que me chupes el culo. Esperanza, ¿a qué se dedica la Secretaría de Biopelotudeces? Bueno, básicamente ponemos plantitas en cualquier lado, en un túnel, en una vereda, en una oficina, y los fines de semana ponemos food trucks con comida sana y le damos la licitación a los restaurantes de nuestros familiares. Es un modo muy moderno y sano de ejercer la corrupción. Claro, porque nada de tirar bolsos con plata ni tener hoteles vacíos, ¿no? Esos tiempos, por suerte, ya pasaron. Es muy importante cuidar el medio ambiente, ¿no? Sí, es muy importante. Tenemos que aprender a estar en armonía con nuestro entorno. Bueno, es por eso que lanzaron una iniciativa en la Muni de Pilar que se llama Si te veo con una bolsa de polietileno, te torturo en la comisaría más cercana. Exacto. Creemos que el cambio empieza en la educación y en todo proceso de aprendizaje tiene que existir el cumplimiento de las normas. Es la base de una sociedad, ¿viste? Por suerte, nuestra policía está muy bien formada y actúa de manera sustentable. Con la misma bolsa que se le quita al infractor, se le aplica el submarino seco. Muy bien, reciclaje, reutilización y reducción. Gracias Esperanza y gracias por la renovación de pauta del municipio para todo 2017 de manera muy poco transparente. Gracias a vos Martín, da gusto tu profesionalismo, ¿eh? Esperanza Peleaguda, ¿eh? La secretaria de Biopelotudeces del municipio de Pilar. Y ya mismo vamos al informe sobre General Rodríguez y un saludo al intendente ingeniero Darío Cúbar, ¿eh? Vamos a escuchar su testimonio después de correr una maratón solidaria. Vamos a ayudarlo porque este video en YouTube tiene solo 18 visualizaciones y esto es posta, ¿eh? Dale. Sí, por supuesto, muy linda maratón. Se han corrido 4 kilómetros para los no profesionales y 8 kilómetros para profesionales, con premios incluidos también en efectivo. Pero bueno, muy, muy contento, disfrutando de la jornada, disfrutando con amigos, con vecinos. Hermoso, realmente toda la solidaridad de la gestión en General Rodríguez. Antes de irnos, quiero saludar a toda la gente de Carlos Casares y principalmente a su jefe comunal, Walter Torchio, que desde el mes de enero se animó a cambiar, ¿eh? Después de haber sido electo por el Frente para la Victoria, este año creo que en vez de la tradicional fiesta del girasol, en Carlos Casares se viene la fiesta del panqueque, ¿eh? Bueno, nosotros nos vamos, ¿eh? Y como siempre, con la intención de mostrar lo que se hace en las gestiones, el compromiso de los funcionarios y sobre todo la importancia de la participación de nosotros, los ciudadanos, colaborando para un país mejor, uniendo a los argentinos. Mi nombre es Martín Sobatraste y los espero en el próximo programa de Chupaculos. Chupaculos. Un programa que se acomoda a los gobiernos de turno y levanta pauta a lo pavote. Chupaculos.